de ley, con la sangre y el orgullo de ayer. Gente de andar, tantos siglos sin poder descansar. Burlas la ley, escondiéndote al verla pasar. Buen gitano, sabes temblar cuando oyes la guitarra sonar. Sabes bailar el folclore de tu pueblo natal. Sabes amar con más fuerza que cualquier otro ser. Buen gitano, el buen gitano es aquel que sabe ser gitano ante todas las cosas. Andando sin volver la vista por temor a que el sol deslumbre tus ojos. Con voz ronca se te oye rezar tu oración. Hablas de ti, hablas de un lugar, tierra prometida que nunca has de alcanzar. Hablas de Dios con superstición, hablas de su paz. Raza de ayer, que has mezclado ya tu raza y tu ser. Sabes andar y prefieres tu remolque arrastrar. No se te ve más que en ferias y en algún litoral. Buen gitano, ya no temes al sol, das la espalda al calor. Y él se está volviendo blanca. Con voz ronca se te oye rezar tu oración. Hablas de ti, hablas de un lugar, tierra prometida que nunca has de alcanzar. Hablas de Dios con superstición, hablas de su paz por intuición. Hablas de ti, hablas de un lugar, tierra prometida que nunca se alcanza.